Desde Salón 204 les damos la bienvenida a La Hora del Descanso, un programa hecho de jóvenes para jóvenes. Bienvenidos. Entramos a la sección libro recomendado. La compañera Juliana Díaz nos dirá cuál es el libro que más le gusta. Bueno, el libro que yo recomendaría sería Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, porque es un libro muy interesante. Una vez que uno lo empieza a leer, ya no quiere terminar, entonces les recomiendo que lo compren y lo lean. Muchas gracias, compañera Juliana. Ahora los dejamos con la canción Miss Independent de Ricky 21 Plus al lado de Maluma. Gracias. Welcome to my dirty side. Mrs. de Madrid, ella se monta en un viaje. Volví de Maluma, escuchó, se rebeló y su mente le cambió, yeah. Oh, yeah. Sus movimientos son salvajes, como ella ninguna. Cuando escucha reggaeton y suena mi canción, oh, yeah. Hoy van a tomar y van a olvidar aquel hombre. Se mantiene, lo suyo lo tiene, cambió su actitud. El amor no le conviene y lo dejó en un ataúd. Se montó en su viaje y aterriza en la luna. Y ahora solo escucha a Luis y a Maluma. Es independiente, importa poco lo que piense la gente. Andan en un combo todas irreverentes. Por culpa del amor que les dañó su mente, dañó sí, su sí. mente. Hoy van a tomar y van a olvidar aquel hombre que las quiso. Que son independientes y hoy van a tomar y van a brindar por el hombre que las quiso controlar y no va a parar hasta brillar. Es que son independientes. No necesita la plata de un hombre, de ningún pato hay que venga y la asombre. Trabaja duro y su money recibe, al final de mes pagar todo su bile. Le cambió la mente a todas sus amigas, ya ninguna lava, tampoco cocina. Ser Miss Independent, su estilo de vida. Oye, Miss Independent, anda revelada, eso dice la gente. Los hombres no sirven, ella está consciente. No quiere saber de amor, anda demente, locamente. Miss Independent, importa poco lo que piense la gente. Andan en un combo todas irreverentes. Por culpa del amor que les dañó su mente, dañó sí, su sí. mente. Hoy van a tomar y van a olvidar aquel hombre que las quiso controlar. Y no va a parar hasta el sol brillar. Es que son independientes. Mamacita, bienvenida a nuestro mundo independiente, donde somos Luigi 21 Plus y el pequeño gigante. Y yo soy Maluma, y yo soy Maluma. Kevin, ADG, Chan el genio, The Rude Boys, Atlantic Music Man, Luigi 21 Plus, el patán, el boqui sucio. Mira, mae, ando con Maluma, todo independiente. Te juntaste con los dos demente, Colombia y Puerto Rico. Bueno, compañeros, y en la sesión rescatemos una palabra. Le tenemos la palabra lapislázuli, que significa piedra preciosa. Bueno, compañero, vamos con la canción Bingo Player. Entramos a nuestra última sección, la palabra más gustada. Le preguntamos a un compañero cuál es la palabra que más le gusta. Amor, porque esta palabra en sí encaja muchos sentimientos. Bueno, gracias por su aporte. Vamos con lo nuevo de la electrónica. Gentlemen. Gentlemen. Gentlemen. Gentlemen. Muchas gracias por acompañarnos en este bello día. Espero que la hayan pasado muy bien. De ustedes se despide Jonathan Mina y John Jiménez.